engañaste, mujer, ¿por qué me mentiste? Siempre yo pensé que me querías y que tu corazón solo era para mí. Y sin embargo tú me engañaste, mujer, ¿por qué me mentiste? Para mí, sin embargo, tú me engañaste.